El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido en entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Alburada Rock. No deberíamos estar acá, pero te lo queríamos decir. Alborada Rock Radio, música de todos los tiempos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde descansan los viernes los trabajadores con el cuerpo cansado. Gente que hace cosas con sus manos, esta es la música. Personas que llegan hasta el final del suburbio transportando ríos de gente y que se pinta sol. En la estación de la vida bajo el polvo y el aburrimiento, renace como siempre otro rock and roll. Estamos aquí en Alborada Rock Radio, transmitiendo desde los 9:40 AM de Radio Casa de la Cultura. Para toda la gente que se está enganchando a este programa, les quiero decir que ya está con nosotros la banda Mortal Decision, así que mientras los chicos se preparan, vamos a escuchar unas canciones. Por el momento les digo que si desean comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro Facebook, nos buscan como Alborada Rock Radio, y en Twitter como @alboradarock. Así que para todas las personas que quieran tener un saludito, una canción, lo que quieran, lo pueden hacer por esos medios. Y también tenemos, si recuerdan, llegamos gracias al compañero Clever Sosa con el Pichincha Metal Fest. Así que esto va a ser el 23 de mayo. Así que ya vamos a tenerlo al Clever por aquí para que nos vaya comentando cómo va el asunto. Y la semana pasada habíamos quedado para las entradas al Pichincha Metal Fest. Así que tenemos 6 personas que se inscribieron. Así que Daniel, ayúdame con un número del 1 al 6. El 3. El 3, Byron Peralta. Así que Byron Peralta se ganó una entradita para el Pichincha Metal Fest. Ya me estaré comunicando con vos. Y ahí listazo. Recuerden que si desean comunicarse con nosotros lo hacen a través de Facebook y a través del Twitter. Nos buscan como Alborada Rock Radio. Ahora sí, nos vamos con unas 2 canciones que nos han pedido en redes sociales, que es Los Suaves, Maldita Sea Mi Suerte, y de Los Toreros Muertos, Yo No Me Llamo Javier. ¡Maldita sea! Maldita esta historia sin fin, mezcla de vida y de muerte, que me ando todo el sufrir. Maldita sea para siempre, la estrella bajo la piel de ti, y al infierno se la llevo. Que nunca más salía de allí.

Alborada Rock presenta La Banda Invitada, porque todos merecemos un espacio donde podamos compartir nuestra música y nuestros proyectos. Estamos aquí en Alborada Rock Radio y le quiero mandar un abrazo a Santiago Montalvo, el Gandhi, que está de cumpleaños, que ahorita le está disfrutando en el Cataplum, así que caigan todos los panas al Cataplum, que está súper prendidazo allá. También nos acompaña Salomé, que nos trae una bandola súper espectacular. Aquí con los maestros de Mortal Decisión, muchachos. Hola, hola, hola, ¿cómo van, muchachos? ¿Qué es esa hermosa vida? Bien, nomás ahí. ¿Con quién estamos? Bueno, somos los integrantes de Mortal, Decisión. Somos. Estamos ahí aquí los tres. Ahí, presentes, chicos, presentes. Bueno, yo soy Daniel, batería. Ya me conocen, muchachos. Yo soy Fabricio Díaz, buenas noches, guitarra. El educador de la banda. Y yo soy Willy, que toca en esta ocasión el bajo y la voz. ¿En esta ocasión? Sí, en esta ocasión, hasta ver qué pasa. Chévere. Aquí leyendo un poquito de su historia, ¿cómo nacen los Mortal? Bueno, definitivamente, ya no me acuerdo. En el 91 nace. Claro, sí, empezamos en un colegio de la capital, yo y otros amigos más. Luego de eso, hemos estado toca y toca, algunos ya se fueron todos, mejor dicho. Entonces ahora estamos en la nueva generación, yo trato de contagiarme con los guambras. Y esa es la neta, ahorita sí, estamos trabajando en nuevos temas, hicimos unas grabaciones, que es la primera vez que vamos a presentar ahora de unos temas reeditados. Bacán. Chévere, chévere. Bueno, un poquito yéndonos a la historia, ¿de quién fue la idea de armarse la banda? Verás, básicamente en el colegio que te comenté, decidimos hacer el grupo de rock. Había el grupo, en ese entonces estábamos invadidos por los grupos folclóricos. Entonces dijimos, no, hagamos. Básicamente teníamos la tendencia de rock todos nosotros, o sea, estábamos influenciados por bandas de rock definitivamente desde el principio. Entonces dijimos, hagamos un grupo de rock del colegio. El grupo de rock se llamaba Basora. Luego de que ya salimos del colegio, pasamos tocando ahí, incluso la alineación inicial estaba conformada por Pablo Orejuela, que es actualmente el bajista de Abadón. Él era nuestro vocalista. Estaba César Ferri en el bajo, Freddy Larenas en la guitarra, y yo tocaba la batería. Ajá. Chévere, chévere. Sí, sí. ¿Cómo se incluyen los chicos también al la banda? Bueno, esa historia es una historia media graciosita, la verdad. Bueno, entonces, media laja. Media laja, exacto, para novela de peruana de bajo presupuesto. Bueno, no, la verdad, la nota es que, bueno, los que, Fabricio, bueno, con Esteban, que antes estaba, básicamente crecimos con la banda. Ellos, por ser familiares de Willy, bueno, uno siempre estuvo ahí metidito desde guambrito en los conciertos. Entonces, claro, parte de la familia, ¿no? Claro, sí, soy el muchacho guapo de la familia. El muchacho trabajador, claro, yo también de lo que estaba tocando la batería hace un tiempo con otro grupo, ya se había hablado de eso, de incluirme en algún momento. Claro que cuando hay eventualidades en las que el otro baterista no pueda, sin embargo, siempre la situación estaba ahí. Claro, como todos. Claro, entonces tenemos esa situación. Simplemente el año pasado, me parece fue tipo junio, julio, ya estaba integrado Fabricio y... desconozco las situaciones, no sé cómo habrá pasado la separación de los otros caballeros. Situaciones embarazosas, ¿no? Claro, no lo vamos a decir. Nadie entiende mis ansiedades. Claro, sin embargo, se dio la oportunidad. Willy me escribió, me dijo, Dani, ¿puedes acolitar? Le dije, chuta, ¿cuánto hay? Como no me dijo nada, entonces asumí que ya estaba adentro. Como no le di ningún trato económico, entonces ya decidimos que solo venga ya. Así es, simplemente empezamos con una nueva alineación y empezamos con una nueva fuerza. Creo que como que se revitalizó la banda, no sé, otros integrantes le dan otro sonido y creo que es lo que la gente puede apreciar ahora. ¿Cuánto tiempo ya estás en la banda? Vamos al año en este junio, julio, como te digo. Julio, claro. ¿Tú? Yo voy para los 3 años ya, más o menos. Igual fue la... ¿Te incluiste así? Yo crecí con la banda prácticamente, porque yo vivía en el segundo piso donde ellos ensayaban. Claro, entonces... ¡Ya, claro! Claro, entonces toda mi vida pasé escuchando Mortal así desde chamo, ¿no? De ahí cuando ya empecé a... Me compré la guitarra. Hacía covers de Mortal. Con mis primas, con los panos del colegio. Así. Hasta que creo que igual se fue el Don Andrés, así no me acuerdo por qué. Guiño, guiño. Y ahí Willy me propuso esto de entrar a la banda y claro, pues yo toda la vida quería estar en Mortal. Claro. De una, ahí fue. Chévere. Tenemos todas las canciones de los Mortal, así que ustedes mismos recomienden dos para escucharles. Claro, pon las dos primeras. ¿Qué grabaste primero? Estaba... Está pista U de la cinta. Los primeros están Maldito Sistema. Ya va a caer. Es una grabación que hicimos para unos videos del Telón de Acero. Yeah. Dos canciones, está Maldito Sistema y No Hay Quórum en revisión, así que... ¡Dale, profesor! Ah, no, le dice que aguantemos. Hasta eso. Un cacho. Que una vez el fotísimo por la calle. A ver, un cacho. No, yo no lo sé, yo solo soy un guapo. Claro, el mago es cacho, luego no cuenta. ¿Listo? Se manda los agrísimos. Ya está cargando. Para toda la gente también, se ha enganchado full a la página, así que todas las preguntas, lo que quieran decir. Si desean llamarnos, también lo hacen al 2220-966. Así que ahí nos pegan una llamadita y conversan con los Mortal. Mientras tanto, yo les quiero seguir mencionando que Byron Peralta es el ganador del Pichincha, de las entradas del Pichincha Metal Fest. Así que Byron, ya estaremos comunicándonos contigo. Y listazo. Ahora sí, ¿estamos listos? Dale, brush. Thank you. seré tu presidente. Vota por mí, yo te ayudaré. Vota por mí, para el conducto. Vota por mí, no te arrepentirás. No, no, no, no. Vota por mí, y subiré los sueldos. Vota por mí, yo te ayudaré. Vota por mí, bajaré los precios. Vota por mí, no te arrepentirás. No, no, no, no. Vota por mí, estaré opresivo. Vota por mí, recibe el minaré. Vota por mí, la fiesta continúa. Vota por mí, no te ayudaré. No, no, no, no. Vota por mí, y andate a la mierda. Vota por mí, recibe el minaré. Vota por mí, la crisis continúa. Vota por mí, mi pobre siempre será. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Muchachos, ¿alguna anécdota que han tenido en los conciertos? Yo tal vez sí tenemos alguna. Las caídas son las más excepcionales. Claro, buenas, malas. Las caídas. Bueno, a ver, hablando de las... Hubo dos así, las más bacanas. La caída de uno de nuestros bateristas, del David García. Un día estábamos tocando en La Tacubra. Entonces el rato que estábamos tocando, estábamos ya medios pasaditos de prados. Cuando nos dimos cuenta, dejó de sonar la batería. Regresamos a ver todito y ya no había batería. Resulta que se había caído de aproximadamente 4 metros la tarima. Y aparte de haber estado medio alcoholizado. Y sí, medio. Obvio. Bastante. La cosa estaba bastante alcoholizado. Y la nota es de que... O sea, fue empujado por el diablo, porque el rato que ya se cayó, nos dimos cuenta y estaba sentado el bajista de Inocencia Perdida, que es el diablo. Así que no sabemos qué pasó ese rato. Esa fue una. Otra así excepcional también fue que un día nos cayó la lluvia y el rato que estábamos tocando se llenó de energía todo. Puta, y no podíamos tocar, o sea, tocábamos y todo nos pasaba electricidad. Como ese caso de la Sharon que se electrocuta. Bueno, pero nuestro, sí, por ustedes no eran tan sexys. No usábamos esas tangas. Y no nos operamos las chichis. Lo que la mamá tenía de chichis teníamos nosotros de panza. Ah, el implante estaba en otro lado. Está ahí todavía. Ha sido bueno el implante. ¿Cómo ha sido sobrevivir desde el 91 hasta el 2015? A ver, es alguna... ¿Cómo te digo? Es una mezcla de satisfacción, porque ahí conoces full gente. La gente que conociste en un inicio y que está hasta ahora es la gente que en realidad vale, porque es gente sincera y que trabaja en realidad de corazón. Eso es lo bacán. De ahí lo feo es porque chuta mangos, te toca sufrir, loco. No siempre todo es bien. A veces llega la policía, otras veces no te dan ni una agüita. Hacer tus trabajos te cuesta, tienes que poner de tu bolsillo. O sea, no es tan bacana la cosa, ¿no? Como todo el mundo piensa que... Ah. Como siempre nos ven así, alegres y divertidos, piensa que... Creen que estas sonrisas... Que son... Pero a veces se ha tocado llorar también, se ha tocado llorar y... Y unos lloran más que otros. Pero bueno, al fin y al cabo, lo pleno de todos estos años es de que conoces mucha gente, gente sincera, gente trabajadora, gente que en realidad te das cuenta que apoya a un movimiento rockero nacional. Y esa es las verdaderas satisfacciones, ¿no? Ustedes han pisado todos los escenarios del Ecuador. Han estado en la Sierra Oriente. Nos falta el Miss Ecuador, mamá. Ahí apuntemos este año. Sí, porque hasta en 15 años hemos tocado. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue ese asunto? Pero fuimos invitados, ¿no? Justamente era una compañera de mi hija que le invitó. Fuimos nosotros, Paz. El papá era rockero, ella también, la boba ya. También es rockero. Puta, ya habían tenido... Tenían todos los juguetes. Claro, estaban los juguetes ahí. Entonces dicen que toquen nosotros. No, ¿cómo voy a tocar? El mariachi se va a sentir mal. Claro, el mariachi nos está viendo mal. No nos querían prestar el sombrero y todo. Entonces ahí nos tocamos y como la guagua así... O sea, nos resultó medio bien porque como la guagua también ha sido rockera, tenía bastante... Agradecido, atento. Claro, vaca. Entonces ahí... Fue medio bacán estos 15 años. Matrimonio fight. Pero sí. Matrimonio, divorcios también. pero ahí no quieren tocar. Ahí ya quieren dejar de tocar. Muchachos, vamos con otras dos canciones. ¿Cuál recomiendan? Chita, es que la pista 2. La pista 2 ya habían puesto. La otro trago más sería aquí, como estamos. Sí, sí, creo que estaba con nombre. La otro trago más ahí. Y de pronto la no hay quórum. Ya mandaron eso. Seguimos protestando, man. Bacán. Dale, loco. Vamos con esas. Salud. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Y un saludito para Cruz Willy, que les manda saludos a ustedes. Así acá, que, acá. ¿Qué Cruz? Cruz Willy. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Quién? Ah, alto escapa, carro. Willy, un abrazo, amigo Willy. Así es, uno es uno de nuestros fans número uno. Y le enviamos un gran abrazo, pana. Gracias, un abrazo. Chévere. Ahí. Muchachos, ¿cómo ha sido el proceso de los discos? Verás, lento y pausado. Verás, los primeros trabajos los grabábamos en un estudio que se llama el Estudio Láser, es en Chimbacasi. Esa nota, en realidad el Estudio Láser era de unos panas que hacían, de un grupo que hace música... Chicha, mix, dilo. Chicha, o sea, lo que está de moda. Los manes hacían chicha, en ese entonces hacían rock latino, cuando grabamos el No Hay Quórum, que es lo primero que escuchamos. Entonces los manes hacían chicha, primero hacían el rock latino, luego se pasaron a chicha, ahora creo que hacen reggaetón. Entonces, por ejemplo, el No Hay Quórum grabamos ahí. El Ecuador Subterráneo es grabado ahí mismo. Y también el perfil del asesino también es grabado ahí. Entonces, pero lo que pasa es que el pana que nos grabó ya nos cachó y ya nos empezó a... Ya, bueno, o sea, el estilo musical de él no nos importa mucho. La neta es que ya nos cachó nuestro swing y por ejemplo, el siguiente... Ya empezó a meterle el interés. Claro, pero ya... Ese era solo pues, grabarlo, en el... ¿Cómo se llama? En el perfil del asesino, el man ya nos cacha acá, puta, ya está un sonido racial. Esto no es reggaetón, claro. Matamos a otros. De ahí verás, el Vota por mí grabamos en el sótano Rex. Fuimos la primera banda que grabó, luego grabaron los Total Dead. Ahora la diferencia de sonido, que es obviamente inminente, es porque nosotros grabamos con unos amplis de los amplis de ensayo, ¿no? Cayó los panas, obviamente, ya llevaron sus equipos buenazos y ricazo. En cambio, nosotros así, pues eso se oye así, bien como en grabadora, ¿no? Rústico, es una palabra elegante. Sí. De ahí, lo que estamos escuchando ahorita fue grabado en el estudio de... En el Pluteras. El Pluteras y el maldito sistema grabamos en el estudio. De, sí, pero ¿cómo se llama? Es el estudio de... los Chicos del Sur, donde se grabó él. ¿Cómo se llama esto? De todito en la antología del rock ecuatoriano. Dale, sigue hablando mientras... Bueno, el estudio del Fabianes. No me acuerdo cómo se llama el estudio. Pues un estudio ya, sí, medio niñado y ahí, cosa que como ya nos pagaron, ¿no? Nos dieron pagando esas tres grabaciones, hicimos ahí, si no, puta. Así que, eso, las nuevas canciones creo que las vamos a grabar en el estudio de los panas Acromatopsia. Parece, va a estar medio accesible y escuchamos el sonido, es bastante punk hardcore. Y se oye bacán, todo se escucha. Sí. La convivencia que les he visto, primera vez que yo les veo personalmente. Y déjenme decirles que son bien. Que por suerte es un programa de radio. Qué bueno que sea un programa de radio. La convivencia que tienen es tenaz, o sea, muy aparte de que son amigos, son hermanos ustedes. Familia. Sí. ¿Cómo ha sido la convivencia? Así, roces, capaz, no sé. No, siempre nos rozamos, ¿no? Se rozan más de lo normal. A ver, en las generaciones anteriores de Mortal Decision éramos todos así, como de la misma edad, entonces, todo positivo, ¿no? Siempre hemos sido una familia, como dirían los otros chicos, que ya no están con nosotros, pero igual les queremos. No murieron, siguen en nuestros corazones. Pero actualmente se dio otro fenómeno. Como los chicos son de otra generación y yo soy el antiguito, ellos hacen su grupo ameno y me descolan. ¡Ay, es que vos te vas con tus datos! ¿Sí o no? Claro, entonces a mí me toca estar un poco escuchando lo que dicen los chicos. Pero como todos son de la misma edad acá, bacán, pasa súper bien. No, la convivencia es genial. Tenemos ideas. A ver, ahora se ha dado un protocolo más bien. Ahora todos tenemos las ideas, las votamos, las lanzamos. Y yo las apruebo. Y yo las apruebo. Vía mail. No, mentira. Y así se va a dar de ahora en adelante. Sí, y ustedes, al contrario, ¿cómo es? No, el man es el que nos descola, ¿no? Claro. Ya solo porque no le ven lo que le está temblando las cejas. Se hace un tic nervioso, ¿no? Ya se pone rojo. Y no es el norteño. Agüita nomás es. También la convivencia con los panas que van a sus conciertos, ¿cómo es? Chuta, eso es una de las cosas más gratificantes. O sea, el rato que vas a un concierto y recibes... No puedes caerle bien a todo el mundo, eso lo tenemos bien claro. O sea, y tampoco es nuestra idea ganarnos a todo el mundo por algo que no somos, ¿me entiendes? O sea, nosotros tratamos de ser lo más transparentes posibles. Y eso creo que hace que tengamos gente que piense igual que nosotros. O sea, para nada somos los que nos metemos al camerino y estamos ahí. Lo que hacemos es llegar a un concierto, somos fans de otras bandas. Evidentemente salimos y pogueamos y disfrutamos. Y no somos los que, oye, ¿me puedes prestar un cable? No, loco, no hay chance. No, o sea, de una, todo es acolite. Claro. Y así siempre ha sido. Y salimos a disfrutar con la gente, porque somos parte, así como tocamos y tenemos una banda, también somos parte del público y nos gusta ser parte del público y somos fans de otras bandas. ¿Qué me regresas a ver? Fabi quiere decir algo. Vamos, dilo. Todo bien. Saluda a mi Gabia. Yo quiero decir algo, o sea, el Fabi ahí donde ve el más casado es uno de los más sociables de todos. Más llega a un concierto y todo el mundo va. Mentira. Y él es uno de los que más fans, es uno de los que más bandas sigue, o sea. y se escucha, se compra los mismos, se los baja de internet o todas esas cosas. A ver, cada uno de fanático, ¿de qué banda es? Chuta, de aquí grupos diversos, grupos diversos, pero diversos en qué aspecto. No, mentira, no me chuta, a mí aquí la banda que me gustaba, lastimosamente se separó, puta Stigma, me gustaba mucho esa banda, bandota. Se separaron. Claro. Qué triste. Chuta, sí, ellos son de aquí, pues, bruto. Sí. Qué onda. Ellos dos, los panas de los cadáveros de Smell, puta, esos guambras tocan durazos. Claro. Tocan durazo, los pues no se separaron, pues. No, de hecho, están juntos, creo. Ellos, el mayor creo que tiene 19 años, ¿no? Nah, creo que ninguno de ellos es mayor de edad. No, el baterista es, creo, ya mayor. No, el guamba, ah, sí, creo, no sé. Porque yo estaba en un programa en la municipal hace unos 4 años y les conocí. Claro. Pero eran unos guambras todavía. Claro, ¿verdad? Yo sí me acuerdo, yo cuando tocaba con otra banda, habíamos tocado en San Francisco. Y era gracioso porque este panita, el baterista, me parecía Novita Novi, pero en realidad tenía esa imagen, era flaquito, tenía el pelo corte hongo. Con los lentes, con los lentes. Claro, vos le veías y se le veía chistoso en la batería porque era bien flaco el pana. Puta, y, era, dice. Bueno, ay, ya, bueno, era flaco y chuzo, ¿vale? Flaco y alto. Claro, que es, claro, pero puta, el guambra se pone a tocar y tocaba una máquina, cosa que se gana más, ¿viste? Igual, sí me gusta la música de ellos, la verdad. ¿De quién más? De los que... A ver, los que... Es una mala prueba. Eso toma... Eso toma... Sí, sí. Bandas que me gustan. A mí me gusta bastante Sal y Mileto. Lo saco. Sal y Mileto me gusta. O sea, más que todo, porque, o sea, le veo... O sea, una propuesta full diferente. Así, muy diferente a todas las bandas nacionales. O sea, le veo bien diferente a la cosa. Entonces es una banda que me atrae por sobre todo. De ahí me gusta también Noto, que me gustan... O sea, bandas... De Punk también, de Ecuador. La salud. Yo. Me gusta Mortal. Sí. No es porque esté Mortal. Me gusta Mortal. Me gusta Mortal. Nada, a mí me gusta de todo igual. Caos, todo igual. Me gusta todo. Todo lo que te haga bailar y te haga destrozar el ambiente. Es que ese es el asunto del movimiento, ¿no? O sea, disfrútalo. Y sobre todo me gusta que las bandas sean así, amigas, así, no sé. Así, feo. Eso es lo chévere de las bandas, que son del público y para el público. Eso es lo chévere de las bandas, más tú, que todo. Tú sí debes tener algunas banditas que te yo agraden, sí, bastante. Sí, tengo full bandas. Mi banda preferida de Ecuador es Notoken. O sea, yo soy fan a muerte de Notoken. Han compartido escenarios, ¿no? Sí. En el Rol Muñoz de este año, de hecho. Sí. Creo que han compartido besos. Sí. ¿Qué cosa? Eso. Sí. Ya, dejemos eso. El público quiere saber. Bueno, yo también quería saber. Aprovechando el momento. Claro, aquí estamos sinceros. Uno de los cuantos videos donde hay mucha porno gay. ¡Ah, qué bello! Intercultural. Sí, chuta, sí. Me gusta full. Full Notoken, hay bandas que nos gustan a todos, ¿no? Como Ente, Necrofobia. Necrofobia, que son a todos menos. Es que no uno. Es neta, no lo gusta. Sí, claro. ¿Qué es así? No, a mí sí. Me gusta Descomunal, me gusta. De las bandas de punk. Está cínicos, me gusta. Está full, puta mierda. Muchachos, caos, vamos con caos. Otras cancioncitas para ir viendo los mensajes, ¿no? Sí, eso es. Vamos, ¿con qué pista sigue, Fabricio? La 3, creo. Ya, dale. Pues, acelera la voz. Ahí fue. Toda la semana, para trabajar, bajo el sol que te ves, se cierra mi ciudad. La calle es mi refugio, refugiado estáis. Por la noche claro, alivia mi dolor. Barcelona, al fin ha llegado el fin de semana. En las calles del héroe, el concierto listo está. Todos mis amigos esperan afuera. Así retocando, podremos entrar. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Para toda la gente que nos está escuchando por www.casadelacultura.gob.es, le mandamos un abrazo. Y para Byron Peralta también, que se ponga pilas, que se ganó la entrada para el Pichincha Metal Fest. Muchachos, proyectos para el futuro. Yo quiero hacer una pregunta primero. Dale. ¿Cómo nació Bacerol, amor? Y después del Bacerol. Cuando una mamá y un papá se quieren, siempre cuando hayan tomado las... No. No. Ah, no sé. No era esa la pregunta. No era. Bueno, básicamente, a ver. El Bacerol, no sé cómo nació, yo se te iba a decir porque es más viejo que yo, entonces. Yo simplemente asumía nomás. Pero la cosa era, a ver, que... La canción, hago la aclaración, por favor. Básicamente no es que Barcelona represente a un movimiento o a un tipo específico de rockero ni nada por el estilo, sino que simplemente debíamos, como yo vivo en Quito, y cuando yo empecé a seguir al movimiento rockero cuando había la Academia del Fonks. La Academia del Fonks era una academia donde iban los Brutal Massacre, iban los Beethovenes, ¿cómo se llamaba? ¿Quién era? Lo que me sale cosa, pero bueno, antes tenían otra banda. Bueno, entonces yo iba a ese lugar y ahí nos pegaban los guaros y ahí aprendí un poco a tocar. Entonces ahí también caí el Bacerola. Entonces lo que se me ocurrió es de que era una persona que muchos de los antiguos le conocíamos y nos podíamos identificar con él, con la cuestión esta de que vamos a los conciertos y a veces nos quedamos afuera, no tenemos para la entrada, retacamos. Entonces se me ocurrió ligar la idea del Bacerola, que es una imagen de las personas de mi edad más o menos que le cachamos, con el movimiento rockero en sí, eso básicamente. Y en algún Bacerola, me imagino que escuchó esta canción, no sé. Sí, siempre joden. Claro, siempre que está ahí es mi canción, claro. No, sí. En un inicio, en un inicio nos andaba pidiendo regalías y todo. Digo, mijo, si nosotros. No, mijo, puta, así. No estamos ganando nada con la canción, o sea, no. No, o sea, si quieres dejo de tocar, en todo caso el tema, ¿no? Claro. Me dijo, sí, deja tocar, y dejamos de tocar. Luego él mismo empezó, oye, ¿puedes tocar mi canción? Le digo, bueno, ok. Se une, claro. Sí, sí. Y la mayoría de personas que nos cachan saben que los discos que tenemos, el 90% regalamos y el 10% de alguna forma se vende. Pero igual se va a enviarlos, así que no resulta ganancia. O sea, y lo que vendemos es claro, lo mismo se gasta, o sea que... No es productivo. No hay repartición de bienes ni nada. Es claro. Que no hay que repartir. ¿Cómo ha sido el asunto de los discos? O sea, ¿todo ha sido de su plata, de su bolsillo? Sí, todo. Todo autofinanciado. Todo grabado, sacado. De alguna forma. Ya, he robado. Bueno, lo que sí, robado. Lo que no, a ver, el Ecuador Subterráneo fue hecho por la Acero Newsletter. Entonces, ahí sí se hubo una repartición, no económica, pero una repartición de discos. Cuando llegaron los discos a nosotros, no vendimos nada, repartimos y así mismo pasó. Entonces, todo lo que hemos sacado... ahí mismo ha quedado. Ha sido básicamente, más bien está de organizar. No, sí, no resulta muy lucrativo. Jornadito solidario. Tania Muñoz les manda saludos Willy, Mortal Decision son la ley. Jonathan gracias. Vivanco también saludos Willy, son la ley del rock en el Ecuador. Llévanos al Lacha Metal Fest. Vamos. Vamos todos. Bueno, ya. Nomás, pues, no sé si entramos en el carro, pero vamos. Vamos. Así que Jonathan Vivanco, ahí ya te están invitando, irás, comunícate con ellos. Proyectos a futuro, ¿qué tienen? Bueno, quedaron cosas pendientes del año anterior. Vamos a ver si sacamos lo que estamos escuchando, a ver si sacamos, y como son temas viejos, medios reeditados, promocionar. Teníamos el plan, el año, hace un par de años tocamos en el Manizales Guitar Rock, y ahí contactamos con unos panas de México. Entonces, estamos todavía en habladas, y si sale, para irnos para allá. De ahí, eso es lo que vamos a sacar este año. Creo que en un par de meses todos vamos a juntar nuestras ideas y ver si sacamos unos 10 temitas nuevos. Chévere. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos está acabando. El micrófono es suyo, digan lo que quieran, siempre y cuando no sean malas palabras. Primero, ¿cómo se sienten con la idea del Acho Metal Fest? Debido a que la temática del evento en sí, de donar el cabello a niños con cáncer, ya que fue una idea más o menos influenciada de México, que tú vi que tú fuiste el primero en postear la idea y ahora se está dando. ¿Cómo sientes eso? Bueno, te cuento algo, yo ya había realizado eso anteriormente, así que no es algo nuevo, pero la nota, para mí, o sea, es... Porque el pelo crece, ¿cachas? Claro. Lo malo es que a mi edad ya crece bien. Ya. Bueno, así que... pero la nota es que el pelo crece, pero... O sea, el apoyo... Está fresco, loco, ¿no? El apoyo del pelo, ¿no? Pues es algo... Claro. Personalmente sin importancia para mí. Porque el pelo crece. Pero en cambio para los guaguas va a ser genial, ¿cachas? O sea, verse así... Verse normales en lo que... En la medida en lo que se puede hacer, ¿cachas? Así que, qué bacano, loco. ¿Qué más para gente que o sea, simboliza algo medio importante esta cuestión del pelo largo por regímenes sociales y mierdas que todavía existen en nuestro país, como la discriminación a los pelones y esas cosas? Entonces, para alguien que piensa cambiar de alguna forma el futuro y cosas así, con estas cosas como el pelo y todo, o sea, es genial hacer eso, por un lado. Por otro lado, sí es bacanísimo compartir escenario con gente que a mi parecer hace trabajo sincero y fuertemente rockero, ¿no? Loca. Chévere. Es muy interesante lo que me ha dicho. Sí, ¿qué más? ¿Qué más ibas a preguntar? No, nada más. ¿Alguna opinión? No, pregúntense, no hay así, tú, cuando me crezca. Sí, yo no tengo, así que no. Sí. La barba puedo donar. Tengo mucha barba. Ah, no, sí. Sí, muchachos. Sí, escuchando. Soy muy barbón, por si acaso. No se dejen. Se le queda la camioneta. Eso pasa como para 3-4 pelucas. Ya ves. Y las no, muchachos. Y son rojos, por si acaso. Si se fijan, ya ven, son rojos. Eres rojo porque eres de izquierda. No, ya no diga eso. Ya nos empezamos a llevar mal. ¿Cómo los ubicamos en las redes sociales? ¿Algún contacto? Como Mortal Decision. Sí, no. Habla vos, Fabricio. Vos mandas. Bueno, nos pueden buscar en Facebook como Mortal Decision Ecuador. Y en Facebook también hay otra página que es Mortal Decision Oficial. ¿Quién también? En Twitter también, la misma historia, sí. Mortal Decision Ecuador. Hay Twitter. Y eso, fans, básicamente. Sí. Bueno, la Mortal Decision Oficial es la que revisamos casi todos los días. Ahí podemos estar. Chévere. Pero en las dos hay actividades, sí, diariamente. Una pregunta que nos hacen en Facebook es, ¿cómo es el asunto de las letras? ¿Quién las hace? Bueno, hasta ahora yo hacía las letras, hasta ahora. Vamos a tratar de cambiar eso. Vamos a ver quién tiene un mejor genio, un mejor performance. Genio, claro. No, vamos a escribir la siguiente. Sí, más que nada, sí, ya, porque ya a mi edad ya no sé de qué escribir mucho. Vamos a ver si yo escribiera, pero yo solo hago canciones sobre el Fabrizio, así que. Claro. ¿Y cómo son las canciones? No lo digas al aire. No tiene nada que ver, nada sexual, por si acaso. Es amor puro, amor puro. Claro, amor. No, solo cojo canciones viejas y les cambio la letra. Haz revisiones entonces. Claro, pues eso es que la gente famosa. Eso es lo que vende, ¿no? Claro. Es lo que vende ahorita. Chévere. Muchachos, muchas gracias por haber venido. Esperamos que tenerlos nuevamente en alguna oportunidad muy cercana. Algo solo me queda decir. Yo quiero mandar un saludo a Lorena. Quiero que le perdones a mi pana. Ya te dedicamos Hola Mi Amor, pues ya perdónale. Oye, ¿lo pueden cantar Hola Mi Amor? Claro, pueden cantarle Hola Mi Amor. No, ay, no. Sí, ¿qué dices de la rata podrida? Y la Lore capaz que no parece rata podrida. Ah, pero sí le decimos rata. Capaz que igual se ve como gatita nomás. Sí, dile nomás. Cántale, por favor. Un, dos, tres, va. Hola, mi vida, mi rata podrida. Me excito tanto al verte bailar. Ya, no. Capaz que ni baila la Lore. Ya, Lore, ahí tienes tu canción. Ya. Que venga a hablar. No, pues aquí está, pobrecita, llorando. Sí, mira esa carita de perro, muerto. Sí. Por suerte no es programa de televisión. No sería tragicomedia. Ya, Lore, un abrazo y un saludo. Todos cometemos errores. Homosexualidad a veces es fácil. ¿Yo qué, Fabriz? Bueno, muchachos, les agradezco bastante que vengan pronto también. Las dos últimas canciones, ¿cuál recomiendas? Tenemos todas. Sería genial. Hay una canción que no la hemos promocionado mucho desde el principio y ya tiene como 10 años y se llama Seguimos Protestando. Entonces, esa, si quieres ponerle. La que vida. Puede ser La que vida o Vamos al colegio. Pero Seguimos Protestando. Vamos al colegio, genial, por favor. Dale, loco. Listo, gracias. Gracias, muchachos. Panas. Gracias. Gracias, gracias. Sí, ya, panas. Hola, soy Siddhartha Marín, embajador de la República de Nicaragua en Ecuador. Quiero enviar un cariñoso y efusivo saludo a Radio Casa de la Cultura en los 66 años de su existencia. La primera radio pública cultural del país. Aquella mancha libre sobre el cielo. Aquellas nebulosas como... La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, organización que integra a más de 500 emisoras en América Latina y el Caribe,

del Pichincha Metal Fest, lo puede hacer por ese medio. Así que vamos a escuchar la canción del Viejo Napo de Hugo Hidrobo y de Jaime Guevara. Sucios en un lavabo para dos. Hay muchos platos sucios en un pequeño lavabo para dos. Ayer lavé todos los platos. Entonces, ¿quién nos ensució? Porque hay tantos platos sucios, un lavado para dos. Porque hay tantos platos sucios, un lavado para dos. Entonces, ¿quién chucha los ensució? A la mañana te di de desayuno yogur, leche, frutas y complay. ¿Y por qué por la tarde me recibes con un hueso frío de tibón steak? Porque hay tantos platos sucios en un pequeño lavabo para dos. Ayer lavé todos los platos, entonces ¿quién los ensució?

decirte. Si buscas oírme, deseo freírme en el mágico arder que enciende tu cuerpo como fuego lento que atrae mi ser. Mujer, despierta tu sexo y dale alimento. Necesita, yo sé, sacude el prejuicio, es un feo vicio que ataca a la gente cuando habla de amar. Siempre a lo escondido, como algo prohibido que se debe callar. Y no hay tal, es como tu pecho, que existe es un hecho, pero oculto está. Tiempo cosecha, tus frutos esperan, amar devorados y reclaman sentir el ser deshojados, regando tu néctar dentro y fuera de ti. De la manzana, no esperes mañana para libre vivir. Así, así, libre debes amar. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y acabamos de escuchar para que termine la canción del Jaime. Acabamos de escuchar la canción de Héctor Napolitano, Napolitano Lavabo para Dos, de Hugo Hidrobo, Santa Marihuana, y de Jaime Guevara, Erótico Blues. Tenemos también una noticia ahí de para los fans de Cerati. Así es, Inti, pues les comentamos que se lanzará el disco posmutuo del fallecido Gustavo Cerati. Los fanáticos del rock en español y especialmente de la leyenda argentina Gustavo Cerati pueden estar contentos, ya que se ha confirmado que se lanzará al mercado un disco del fallecido cantante que tendrá como título Cerati Infinito. La discografía encargada de emitir el producto será Sony Music, el cual contará con 19 canciones que se estrenarán de los discos Amor Amarillo, Bocanada, Siempre es Hoy, Ahí Vamos y Fuerza Natural. Discos grabados entre 1993 y 2006. El disco también contendrá un testimonio de la madre de Cerati y un poema que le fue dedicado por el gran Luis Alberto Spinetta, El Flaco. Los primeros países en poder adquirir este disco será Argentina y Chile en menos de un mes. Así que sí, pues bueno, si eres fanático del ex vocalista del mejor grupo de rock en español, pues Soda Stereo, ¿no? Este disco deberá estar ya dentro de tus prioridades, puedes adquirirlo. Pero bueno, para... Sí, yo también, cachas que yo también leí esa noticia. Y entre para las personas que estamos viviendo acá en Ecuador y quisiéramos adquirir ese disco, una tienda comercial del Unicornio lo va a estar trayendo, así que para toda la gente que del quiera... ¿Del centro comercial Unicornio? Del Unicornio, en la Amazonas y Naciones Unidas más o menos. Así que lo puede, en los próximos meses ya lo puede ir a adquirir. Con todo, nosotros les vamos a estar informando sobre ese disco. Bueno, así es, gracias Inti. Y pues vamos a escuchar una canción de Cerati, se llama Crimen. Agoto. No sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé, supe que perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido, moriré? Y otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Salimos del amor, tal vez me lo busqué. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Y para nuevamente, para el ganador, que es Byron Peralta, de la entrada del Pichincha Metal Fest, y nos vamos a comunicar contigo. Y también tenemos más entradas del Pichincha Metal Fest, así que gente, sígase inscribiendo para esa entrada, que va a ser el Pichincha Metal Fest el 23 de mayo, sábado 23 de mayo. Local por confirmar, todavía no está el local. Van a estar los Metamorfosis, Soul Steel, el Brother Rotten Company también va a estar ahí, y muchas bandas más. Y Metamorfosis. Así que también mañana tenemos un concierto que tú lo investigaste. ¿Qué tenemos mañana? Claro, mañana tenemos un concierto que se llama Akchaz Metal Fest. Este festival va a ser, bueno, en el Coliseo Luis Leorro Franco de la ciudad de Ibarra. Bueno, va a ser un evento en la ciudad de Ibarra. Esto se va a realizar, ¿no?, a las 9 de la noche. A las 12. 12. 12 hasta 1, 12. Sigue mal entonces. Sí, a las 12, pero al mediodía. Empieza desde las 12 hasta las 8. Hasta que el cuerpo aguantes. No creo. Hasta las 9 de la noche nada más. Bueno, las bandas confirmadas son Vasca, va a estar la banda Ente, Mortum, Colapso, Curataje. Primera vez que escucho esa Los banda. Curatajes son de Guayaquil, ¿sí? Curetaje. Son de Guayaquil. Y unas dos bandolas sumamente buenazas, que es Curare y los invitados del día de hoy, los Mortal, van a estar mañana. Y sabes que el concierto que se va a hacer tiene una temática de donación de cabello para los niños con cáncer, así que es sumamente bueno. Así que todos los pelones, mejor vayan, ya vayan la entradita y el cabello. Cabellera larga y ahí le van dejando. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar la canción de Vasca que se llama Milicia. Y el mismo, después de Vasca, escuchamos Ente, Espacio Infectado. Ellos son los héroes. los viernes desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gob.es online o por 940 AM. La primera radio pública cultural del Ecuador. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio después de escuchar estas canciones de Vasca. Bueno, esta canción de Vasca y de Ente. También les quiero mencionar que, bueno, hace unos meses atrás habíamos mencionado que Mago Dios iba a venir a Quito con Obús, pero todo el concierto se cambió y ahora vienen otras bandas. Sí, viene el Mago Dios, también va a estar Leo Jiménez, Burger King y Corazón de Metal. Este concierto se realizará en el Coliseo del Ágora de la Casa de la Cultura el jueves 14 de mayo a las 6:30 de la tarde empieza, ¿no? Las entradas pues está $55, Golden Box, preferencia $45 y la entrada general al alcance de todos los bolsillos $30. Sí. Como dato, bueno, como les había dicho, Obús iba a venir para este concierto, pero por un problema de salud de uno de los integrantes de Obús, no puede venir la banda. Así que traen a Leo Jiménez, pero hicieron una campaña en redes sociales para que la banda Burdel King, que es del baterista de Mago Dios igual, venga a tocar al concierto. Así que del concierto de Mago Dios, que iban a ser al principio dos bandas, se convirtió en un festival español, ¿no? Tres bandas de España van a estar aquí en el Ágora. Leo Jiménez también va a estar tocando en Gualaceo, me parece, y en Loja también, así que para toda la gente que caiga. ¿Qué vamos a escuchar? Si es de Mago Dios, vamos a escuchar Costa del Silencio. Ya. Y pues Corazón de Metal, Hijos del Consumo. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y ya nos vamos a despedir ya. Y ya nos vamos. Ya nos vamos, ya nos ganó la pereza. No, el sueño. Así que muchachos, como todos saben, el día domingo es el Día de las Madres, así que no les vamos a dejar con la canción trillada de Todos Tienen Una Madre. Es más, más melancólica que quién. Vamos a dejarles con una cancioncita del gran Papo Blues. Así que un saludo a mi madre, que no me debe estar escuchando, pero le mando un saludo. A mi abuelita, a tu mami también, a la mamá del Daniel. Sí, a tu mami, que nos está escuchando, a tu mami. A tu mami, Ángela, a la mami de Vale y de Ernesto también un abrazo. Eso. Sí, a todas las madres del mundo. De Pagnatusig. Yes. Nada más. Nada más. Bueno, entonces, ahí espero que hayan disfrutado de esta noche de Alborada Rock y nos escuchamos el próximo viernes ahí con bastante música. Chévere. Y recuerden, Byron Peralta se ganó la entrada para el Pichincha Metal Fest y en la próxima semana vamos a dar la otra persona que se ganó la otra entrada. Así que pilas ahí. Sigan inscribiéndose si quieren llevarse más de entradas. Saludos para todos. Llegamos gracias al Pichincha Metal Fest, que el Clever nos está auspiciando. Y también les dejamos con esta canción del gran Papo Blues, Mi Vieja.